casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos. Para las frívolas. Para las congoleñas. Para las feministas. Para las laicas. Para las berlanguistas. Para las que me quieren. Para las humoristas. Para las luchadoras. Para las que no se depilan. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa. Está el estudio lleno de gente hoy, estamos muy contentas. Está aquí Valle, ¿cómo estás, Valle? Bien, con los rostillos, pero bien. Muy bien. Por lo menos el brazo no lo tengo colgado ya. Está Toñi. Hola. También muy bien. Está Belén. Perfectamente. Belén, perfectamente. Está Silvia. Hola. Que goza de buena salud también. También, también. Lola Bello. Hola. Está Sena. Hola. Está también Loli Cecilia. Hola. Y está y tenemos aquí dos invitadas que vienen de la asociación Nuevo Caminar, que se llaman Mari Carmen. Hola. Hola, Mari Carmen. Hola. Y Cinta. Encantada de acompañaros. Pues muchas gracias por haber venido. Os quiero decir que podéis intervenir en cualquier momento, porque esto, ya veis, es como una mesa camilla, estamos aquí todas hablando, y en cualquier momento y de cualquier tema podéis hablar, aunque luego ya os hacemos una entrevista a vosotras, ¿vale? Y como siempre, vamos a... Bueno, está Sema también con los cables, como siempre. Y como siempre vamos a empezar con las noticias de Écija, de lo que ha pasado esta semana, que tenemos un montón de cosas. Nos falta tiempo siempre. Por ejemplo, el otro día fuimos a la inauguración de una exposición en el Palacio de Benamejí de una mujer que se llama María Abad, que estará hasta el 28 de noviembre, una exposición de pintura a la que hicimos una entrevista que pondremos más adelante. Y nada, muy bien, una mujer catalana. Bueno, ya escucharéis la entrevista, ¿no? También se tuvo lugar una presentación de un libro. Aquí la presidenta de la asociación Martín de Roa, Silvia Martín, hizo la presentación muy bien y lleno de gente también. El viernes estaba el pueblo, que se salía de gente por todas partes, ¿eh? La agenda cultural era buena, sí, el viernes. Sí. Hasta el teatro lleno, ¿eh? Fue una cosa increíble. Regular el teatro, mira que era regular el teatro. El teatro fue regular, sí. No me vaya a decir que no. Humor platónico. Hombre, no me vaya a decir que no. Bueno, ya vamos a hablar del teatro. Humor platónico se llamaba, de la compañía Malaje Solo, y era un poco infantil, la verdad, ¿no? Hombre, la gente, yo sé que se reía, pero... Pero se reía más de la gente que sacaban al escenario, más que sí, en sí del contenido de la obra. La obra no tenía era chicha. Era clown, ¿no? No. Clown. No. ¿No? Oh, yo creo no. Que era clown. No, es que no, no. Iban con su jamón, fuera, comiéndoselo a la vez que tocaban, no, su salchichón. Sí, pero eran unos recursos muy manidos, ¿no? Mm. Porque eso de sacar a la gente y que se rían con la gente, pues eso tampoco, la verdad, está muy visto. Menos más que una vez llevo razón. Entonces, que eres muy crítica. Os tenéis que haber ido a la presentación del libro. Sí, ahí fue una cosa más seria. Porque, venga, Silvia, habla de la presentación del libro. Bueno, es un libro... La verdad que Es una gran obra lo que se ha encontrado en el convento de las marroquíes, una obra literaria que pertenece a... que es una obra literaria mística, tanto en prosa como en verso, y que, bueno, que fue escrito por una monja que estaba en el convento de la Marroquía en el siglo XVII. Entonces, bueno, primero que es un gran hallazgo haber encontrado esos documentos, y la Piedad Bolaño Donoso, catedrática de la Universidad de Sevilla, y Marina Martín Ojeda, que es la archivera municipal de Écija, pues bueno, han llevado a cabo un estudio de la obra. Y la verdad que, bueno, pues que viene a resaltar, sobre todo, a lo mejor yo voy a destacar, que es una obra escrita por una mujer en un siglo, en lo que es el siglo de oro español, ¿no? Entonces, bueno, resaltar la figura de una mujer, es una forma de hacer visible a una mujer, y además pues que está escrito por dos mujeres. Y bueno, uh-huh, pues es una forma, bueno, es el noveno libro que saca la Asociación Martín de Roa, y bueno, pues una apuesta por la cultura de nuestra ciudad y enriquece nuestro patrimonio. Así que todas estas publicaciones, pues creo que es algo bastante positivo, y hay que reconocer la labor de todos los colectivos que apuestan por eso, por nuestro patrimonio. Sí, la verdad que sí. Es muy importante recuperar esos documentos por el valor histórico que tienen, sí, ¿no? Sí, y claro. Está bien. Pues enhorabuena, señora presidenta. De nada, de nada. Y a la asociación, algún día hablaremos de la asociación. Siempre los de casa los dejamos para el final. Claro. Tenemos una buena noticia. No sé si nuestros oyentes se acuerdan de que el otro día hablábamos de la Frater, de un proyecto de la Frater. Bueno, pues la noticia es, hablábamos de la necesidad de los problemas que tienen de transporte, pues Caja Madrid ha regalado una furgoneta donde caben 9 personas, adaptada a las personas con algún tipo de discapacidad, y entonces pues supongo que estarán muy contentas porque se pueden, por lo menos se pueden acercar al centro de día, ¿no? Y ir a muchos sitios que no podían hacerlo en el trompo, ni en el autobús, ni en ningún sitio, ¿no? Entonces es una buena noticia. Sí, aquí es que hay que pedir que los futuros autobuses o trompos que compren que sean adaptables para las personas que tengan silla de ruedas y puedan subir para arriba, igual que hay en Córdoba. Ya van siendo autobuses, antes era trompo, y la que iba para la guita. Sí. No. Además que sé que llevan mucho tiempo luchando por este vehículo. Puedo decir que unos 6 o 7 años. Entonces, para muchas personas, yo estuve en la entrega de las llaves, y bueno, para muchas personas, el caso de Rocío, que es la vicepresidenta y que la entrevistamos la semana pasada, es también algo personal, porque es una lucha personal, bueno, que a esta chica pues le va a permitir ahora ir a Sevilla a cursos, seguir formándose o simplemente poderse trasladar por ese. Entonces, había mucha gente que lloraba de emoción, y entiendo que para muchas personas ha sido una lucha personal este vehículo. Así que yo, vamos, felicitar a la Frate por esa lucha, y porque lo han conseguido. Ahora en el trompo debían de hacer como en muchos sitios, ¿no? Que se baja rampa. Claro. No, hay rampa y también se baja la plataforma, sí, para subir. Sí, la pita de la boca, peor que allí. Porque no solo verás que discapacitadas podemos estar cada o cualquiera de nosotras, claro, en un, claro, momento. Nosotros, claro, los mayores, sí, nos cuesta trabajo. No, y jóvenes. Hay uno que está muy bajito, si que es este pierna, que tiene menos acera. Pero el otro tiene que subir escalones, y tú ves, yo ahora sí. Me veo negra para subir los escalones del autobús. Y la furgoneta, el vehículo este está bien, ¿no? Pero más importante es que cada persona se pueda valer y coja el medio de transporte y no tenga que depender de otras personas, de que la lleven o que la traiga. Si hay esa posibilidad de que se suba, pueda ella con su silla de ruedas o como estén las personas, subirse al autobús e ir a Sevilla y moverse, le da más autonomía, independencia. Bueno, tenemos también que el sábado pasado en la Peña David Serrano, la Peña Flamenca David Serrano, se presentó el cartel del concurso de jóvenes cantores, cantaores, La Sartén de Andalucía. Y también hay que darle... hay que felicitar a esta peña por el esfuerzo que hacen de de llevar adelante este concurso con pocos medios económicos en este momento que hay crisis, ¿no? Sin embargo, ellos se las han ingeniado para continuar adelante con el concurso. Y desde aquí aprovecho para reivindicar la Noche Flamenca, que este año no se hizo por motivos de crisis. Y yo creo que, la verdad, que cuando se quiere hacer algo de verdad, se busca el dinero donde sea, o se hace en otras condiciones, o más modestamente, como es el caso de esta gente de la Peña David Serrano. Llevaron unos 4 años por ahí esa peña, no llega, desde que se murió el hermano, más o menos. Uh-huh. Sí, porque el nombre es del hermano David. Sí, que era un cantador. Sí, cantador que cantaba, que era gloria escucharlo. Muy guapo que era chiquillo. Sí, yo lo conozco de siempre porque toda la familia. Y vive en mi barrio. Yo vivo aquí en La Barrera, vivía. Tiene un niño chico, tenía chiquito. Guapo que era chiquillo, de verdad. Además cantaba, no es porque, sino de maravilla, vamos. Sí, pues tienen ahí en el Barripio. Sí, tiene Barripio. Un local muy apañado, muy bonito. Muy muy agradable, ¿eh? Para escuchar flamenco. Sí. Yo no entraba a verlo, pero vamos, que entonces pusieron. No, está muy bien, muy bonito y muy agradable, sí. Y hablando de flamenco también, sabéis que el cantador también ecijano, Kiko Peña, ha participado en una serie de programas que hace Canal Sur para reivindicar el flamenco como bien de interés cultural. Mañana. Martes. Mañana empieza, ¿no? Mañana martes. Se llama El Sol, la Sal y el Son. Mañana martes, sí, sal y Pobeda. Y en esos programas, en esas galas, pues participa Kiko Peña, Miguel Poveda, sí. Dorantes, El Ebrijano, sí. Carmen Linares, Pastora Galván, Pan Sequito, El Figala, Rocío sí. Molina. O sea que Kiko Peña está cantando fuerte. Sí, sí. Cantamiento. Mira que la familia de tu abuela cantan todo, pero sí. Como este niño. Canta muy bien, sí, la verdad. Pues enhorabuena también a Kiko Peña. ¿A partir de qué hora es? Mañana, no sé si a las 10. Mañana noche, en el canal, ¿no? Sí, por la noche. Uh-huh. Yo porque... ¿Y dónde está la Yo le he hecho lo que es de lo de la compra y que lo del cartel no me lo pierdo. No, el martes. Es que eso... Pero eso es en la televisión. En la televisión. ¿Tú qué dices? Lo de la peña flamenca empieza el 27 de noviembre. El 27 de noviembre. Empieza la... Ah, eso empieza lo de David Serrano. El concurso de jóvenes cantores. Cantaores. Cantaores, hoy siempre digo. Que empieza el 27. Perdón. Lo del canasto en martes. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos algo más de Écija? Sí, hombre, tenemos. ¿Cómo no? ¿Cómo te olvidas de la importante jornada feminista que tuvo lugar en Izquierda Unida? Claro. Toda esa multitud de público que había, ese debate que se originó. Muy bien. O sea, eso no nos podemos olvidar. Y además las ponentes expresaron muy bien la presentación, todo. Muy dinámico fue. Efectivamente. Y creo controversia, que es lo importante, tráfico de influencias de ideas, respetándose cada uno su hombre, cada uno se intenta convencer al otro, ¿no? De que claro. Lo tuyo es lo más importante que lo otro. No, pero fin, sí, hubo debate, debate y el debate siempre es enriquecedor, ¿no? Efectivamente. Ahí quería yo llegar. La verdad muy que... bien, además mucha gente, ¿no? Sí. Y hombres. Poquito, hombres. Pero sí. Bueno, Y gente joven que, bueno, a mí me lo han dicho, que no tenía ni idea de lo que era el feminismo, ni de que el feminismo tenía la historia que le contó Lola Bello. Vamos, no tenían ni idea de esas cosas. Claro. Y bueno, y de muchos términos que explicó Belén. No sabían, es verdad, sí, es verdad. Nos creemos. Es un gran desconocido, es un movimiento que no lo conoce. Opina todo el mundo de él, normalmente mal, pero desde el desconocimiento más absoluto. Tú con tus chorradas, como me dices a mí. Pero bueno, no, pero es verdad, es un gran desconocido, ¿no? Sí, y además la gente tiende a confundir términos y no sabe muy bien lo que es el feminismo, lo que es el machismo, el hembrismo, lo que estábamos hablando. Entonces, por lo menos el otro día yo creo que se quedaron claros unos puntos y a ver si tiene difusión y bueno, cada vez hacemos más cosas de estas porque... Sí, también se ha detectado, bueno, pues que es una necesidad, ¿no? Que la gente pues adquiera esa formación, ¿no? Claro, es muy importante que la gente se forme. Bueno, pues vamos a poner una música precisamente de Kiko Peña, unas bulerías. Bueno, ¿os gusta el flamenco? ¿A quién le gusta el flamenco de aquí? A mí también. En mi casa muchísimo. Yo voy a hacer la discordia, a mí no me gusta. Como siempre. ¿No le gusta el flamenco, no le gusta el fútbol? Este niño le viene por todo, por la familia de su madre, por su padre. Porque los gente de su padre también cantan muy bien. Un bicho raro. Y su abuela, estupenda. Y su abuela, por la gente de su padre... Los Peñas. Teresa León. Sí. Que le da el nombre a la Peña Flamenca. A la Peña Flamenca Femenina. Femenina, sí. Bueno, pues en el capítulo de quejas, Sena tiene ahí una. Sí, vamos a ver. Y yo creo, alguna vez lo he dicho, ya lo he comentado aquí, pero bueno, ahora que ya nos centramos más. Y es que los jardines que hay en la calle La Concordia, detrás de la calle La Concordia, llevan como fácil 7 meses sin limpiar y sin adecentar. Con esto no solo quiero decir que hayan salido malas hierbas, sino que además está lleno de basura, de excrementos de perro. Es que es insalubre. La gente que vive en los bajos, que lo tiene muy casi lo puede tocar con la mano, pues es que a mí me parece que ahí se puede formar un foco de infecciones tremendo. Y bueno, pues es la queja que tienen los vecinos, es que en fin, que por lo menos se tenga un mantenimiento, porque de vez en cuando van 2 veces al año, lo limpian y ya está. Claro, es que es parte. Es del ayuntamiento, ese trocito, aunque parece que es de la casa, porque es como, es del ayuntamiento, ellos saben que es del ayuntamiento, entonces los vecinos no pueden hacer nada y luego el ayuntamiento no lo limpia, con lo cual no saben qué hacer, porque ya ha habido un montón de quejas, en fin, se intenta que en fin, dar voces de este tema, pero parece que se limpia y luego se olvida otra vez. Entonces yo no sé si es que se les olvida o si es que, no sé, no hay gente para cuál trabajar, es el problema. Sí, porque vamos, 2 veces al año. ¿No hay gente para trabajar? Será eso, será que no hay gente para trabajar, claro. Como hay tanto trabajo, pues este es un problema bastante importante, sobre todo de salubridad, o sea, de que, en fin, que se pueden producir ahí focos de infecciones, hay mucho niño, los niños van, se tropiezan, los perros, en fin, y que un mantenimiento, aunque sea una vez al mes, tampoco se pide mucho más, pues es... No, una vez al menos, porque los míos, en mi casa, ahí van a limpiarlo mucho, pero una vez al menos no van a arreglar los jardines. No arreglar los jardines, sino porque nosotros, mi hija misma con mi vecina se mete en el que da debajo de mi balcón, porque como todos lo echamos muchas veces en los jardines, nos metemos todas las sargamos la que pueda, porque hay quien lleva la basura y le cuesta trabajo, o lo dejan en el suelo o lo tiran todo jardín. Bueno, pues eso es otra cosa que hay que decir, que por favor la gente pues recoja las cosas y, en fin, que no dejen las botellas por ahí tiradas, que los perros recojan los excrementos, por lo menos estaría un poquito mejor, aunque creo que ir un par de veces al mes o una vez al mes a limpiar, tampoco arreglar el jardín, si no se puede, pero bueno, a limpiar, pues no, sí, me parece excesivo. Claro. Las personas que sacan a los perros que no habrán visto todavía el spot publicitario de la televisión municipal, saben que tienen multa y tienen que recoger. O sea, es que en realidad hace mucho tiempo que tienen multa, lo que pasa es que no se ponen multas, pero sí, eso es donde tú has dicho. Pues es detrás de, es en la Concordia, que es ahí donde la Ford, y entonces es detrás del bloque, que no sé ni si tiene nombre esa calle, pero bueno, es la parte de atrás de ese bloque, que es... Cerca de la Guita, ¿no? Cerca de la Guita, luego están unos bloques nuevos, y detrás de esos bloques, donde la parte, donde hay un muro muy alto que da a la Ford, que arriba hay coches, en esa calle, que aparte está el pavimento hecho con unos agujeros tremendos, pero bueno, es muy importante más importante me parece a mí ya la limpieza. Y que miremos nosotros también por ello, porque eso hace también mucho. Claro, por supuesto. Que tú no puedes llegar con la bolsa y echarla ahí, y si están ahí, coge el paño del niño y lo tiran a jardín, y si es una botella y todos los echan a jardín, porque eso pasa en todos los barrios. Claro, ¿qué es así? Pues eso no se puede hacer. Tenemos que decir como esto, mantenga limpia paña y hay que mirar por la puerta. Como no miremos nosotros. Qué bueno, mantenga limpia paña. No, porque si nosotros no miramos por ello, pero que lo haya así, pues hombre, que en todos los barrios, que no es en este, en todos los barrios. Por lo menos mandan al más chico o más chico, o las que sea, y en vez de levantar la tapadera, ya la basura en el suelo. Pero si está el contenedor, es que somos así, nos metamos todos y salgamos la que pueda. ¿Qué aquí? Hombre, no, todas no. Hombre, pues no, nos metamos todas y salgamos la que pueda. No, yo no la he hecho. Ahí las no somos. Yo no la he hecho en el suelo, yo no la he hecho en el suelo ni en el local. Pero vamos, que somos así. No miramos por las cosas. Bueno, pues ya vamos a hablar con nuestras invitadas, que están aquí muy calladitas. Como dije antes, son de la asociación Nuevo Caminar, y se llaman Cinta y Mari Carmen, y han venido hoy porque hoy es el día sin alcohol, ¿no? Precisamente hoy en la Casa de la Juventud hubo una serie de actividades, ¿no, Silvia? Sí, hoy se ha hecho un teatro forum, que era una de las actividades que está dentro de unas jornadas que el área de juventud de Igual de Bienestar Social y el programa Ciudad de Ante las Drogas y Nuevo Caminar pues hemos organizado. Y bueno, una de las actividades fuertes pues era el Teatro Forum, que hemos tenido hoy dos sesiones, la verdad que muy bien, porque, y ahora Cinta también puede comentar, que ha estado ella allí, muy bien, porque ha sido una obra donde digamos que el público, los jóvenes asistentes, han ido guiando a los personajes y han ido poniéndolos en diferentes situaciones hasta intentar de una manera reflexiva llegar a un final, al final correcto, ¿no? Y que tomen conciencia pues bueno, de consecuencias de conducir y de beber y todos los restos de problemas que puede traer el beber. Y nada, bastante bien. Ahora habrá una serie de charlas que se van a dar en el instituto, y tendremos el día 26 de noviembre otra obra de teatro, esta vez va a ser en el Teatro Municipal, La Movida, y bueno, a la que están invitados todos los institutos, y una mesa informativa que también puso Nuevo Caminar el jueves, el pasado Mercadillo, así que... Bueno, yo tengo que comentar que hace poco hubo... en Cañada organizaron todos los institutos de Verde, La Luciana, Cañada y algunos de Écija, hicieron los ayuntamientos y organizaron un teatro que yo no lo vi, pero personas que actuaron que estuvo muy bien hablando de las cosas del alcohol, y además fueron personal sanitario de... Esa jornada se hicieron hace 2 años aquí en Écija. Fueron una jornada que hubo invitado personal técnico fue de mañana en el Palacio Unají, y después tuvimos dos sesiones de teatro, un road show, que así se llama, es la actividad que han hecho, bueno, es una escenificación de un accidente de tráfico y de todo el personal que acude cuando ocurre un accidente y cuentan su vivencia, desde un bombero, un policía, un joven y personal, y un sanitario, además son reales. Y entonces eso se hizo hace 2 años aquí, que tuvo bastante éxito, y estuvieron invitados también todos los institutos. Y era en colaboración con el área sanitaria de Osuna. Lo organizaron varios institutos y no sabían nada el personal, ni el resto de alumnos y alumnas de los institutos no sabían nada. Solamente nada más que las personas que lo organizaban y los actores y actrices que iban a actuar. Eso se llevaba, y cuando vieron aquello se quedaron. Sí, la verdad, fue. Le impactó. Es exactamente lo mismo, porque después iba acompañado de un vídeo. Ya te digo, se hizo aquí 2 años y la verdad que es impactante porque es el testimonio real. De hecho, también, pues hablaba hace 2 años, no sé, estaba en Cañada, un chico pues que tenía 20 y algo de años y que está minusválido a causa de un accidente de tráfico. Entonces contó su testimonio. Era fuerte, era duro, pero bueno, consigues que los chavales, bueno, que recapaciten. Que le impacten. Sí, impacta. Claro. Sobre la UNAD había muchos jóvenes allí en la puerta de la catedral. Pues eso era, que estaban en el teatro, ¿vale? Bueno, vamos a dejar hablar a ellas, ¿no? Que a Mari Carmen, que se van ahí, vamos. Sí, ya lo está contando muy bien. Bueno, háblanos de vuestra asociación. ¿Cuál es vuestra misión allí? Bueno, nuestra asociación ya lleva bastantes años en Écija. Se inauguró en el 95, aunque ya funcionaba antes. Pues se dedica a la rehabilitación de personas con problemas de alcohol. Y hace prevención también sobre esta problemática. Y bueno, nuestra función es eso, hacer la prevención y ayudar a todas las personas que lo necesiten, tanto a las personas que tienen el problema de alcohol como a las familias implicadas en ese problema. Que lo sufren, ¿no? Claro. ¿Tú qué eres, la presidenta? No, yo soy la psicóloga. ¿Quién preside la asociación? Se llama Eduardo Castillo. Muy bien. ¿Y qué tipo de actividades hacéis con motivo de este día, aparte de las que ha dicho Silvia o durante el año? Bueno, las que ha contado Silvia son las que hemos preparado en coordinación, como ya bien ha dicho, con 2 áreas del ayuntamiento y que cada año intentamos coordinarnos. Unas veces sale una coordinación más extensa y otras menos, pero las actividades que más preventivas vemos son las del teatro que se ha hecho hoy y la que se va a hacer el día 26, y todas esas charlas que se están dando ya desde el día 10, empezamos en los institutos a los chavales que estudian tercero de ESO, o sea que tienen 14, 15 años en esa franja de edad. Son charlas en las que les planteamos, bueno, ya tienen conocimiento de lo que es el alcohol porque el que más, el que menos lo ha probado o tiene amigos o familiares que están consumiendo, pero le hacemos reflexionar un poco precisamente en esas otras cosas del alcohol que nadie se para a pensar, ¿no? Que son esos problemas de salud y problemas sociales que pueden traer. Claro. Y eso es, digamos, que lo que se ve ahora, ¿no? Pero el trabajo día a día, ¿en qué consiste? El trabajo de la asociación día a día, pues básicamente en atender a las personas que van llegando con esta problemática y que necesitan la ayuda de no solo de los profesionales, que somos el granito de arena allí, sino de todo ese grupo de personas que están ya en rehabilitación, que están ya llevan un proceso hecho y están muy recuperados y que les sirven de espejo a esas otras personas que están iniciándose en esa andadura, en esa lucha. Pero yo te quería preguntar, por ejemplo, una persona alcohólica, se da cuenta de que es alcohólica, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? ¿A vuestra asociación o ir primero al centro de salud y del centro de salud o lo derivan allí a vosotros? Mira, normalmente el que acude no acude por su propia voluntad, quiero decir. Suele ir empujado por la familia, porque el último en darse cuenta o el último en reconocerlo es el propio que tiene el problema. Entonces, normalmente viene porque la familia se ha enterado de que existimos y viene pidiendo información y pidiendo ayuda. O en algunos casos sí hay quienes han ido al médico o le han contado a su médico de familia el problema que tienen y este les ha derivado o al menos informado de que existen recursos y de alguna forma nos llegan. Y entonces, si él no está convencido, ¿eso no puede traer a la larga una otra recaída? Porque si él va a empujar y sea, que el primero que se tiene que convencer es él, y entonces vosotros vuestras qué, o ella, claro, o ella, él o ella, sí, por sí, supuesto, sí. Entonces vosotros vuestra labor la enfocáis, hombre, que a lo mejor una vez que ella entre dentro lo podéis convencer y tratar para que, o convencerla de que eso es importante. Es que nuestra primera labor, con mucha frecuencia, como digo, es con la familia, para desangustiarla un poco, que comprenda que esa problemática, aunque esa persona suya, digamos, el marido, el hijo o la mujer, no quiera asistir o no admita que tiene ese problema, que no se desesperen, que desde su propia actividad, digamos, por solucionar el problema, puede iniciar el camino para que esa persona lo reconozca. Y eso es fundamental, porque muchas veces los familiares nos vienen diciendo, si es que si no viene, yo no puedo hacer nada. Claro. Y le insistimos, sí, claro que puedes hacer. Puedes hacer y mucho. Empieza tú por desangustiarte, por acompañarnos, por escuchar, por ir aprendiendo cómo tratar a esa persona, cómo entender lo que le está pasando. Y con eso podrás ir influyendo en su forma de pensar también. Y llegará el momento en que cuando sepa que vienes aquí, pues llegará el día en que diga, bueno, hoy voy contigo. Hoy no te digo que no, hoy me acerco. Y de la... Ay, al final las dos a la vez. Y de, bueno, de la experiencia que tenéis, ¿hay muchas mujeres con problemas de alcohol? Nos llegan más hombres que mujeres, pero sabemos que hay muchas mujeres con problemas de alcohol. Gracias a Dios, y poquito a poco nos están llegando cada vez más mujeres. Y es porque se están quitando un poco esa vergüenza o ese el estereotipo de que el que bebe es el hombre y la mujer no puede. O sea, está peor visto que tenga problemas con el alcohol. Sí, está sí. Peor visto incluso que cualquier mujer sin problemas esté tomándose una cerveza en un bar sola. Es que eso, hasta para eso te casi la no se acepta, ¿no? Sí, sí, es cierto. Un hombre solo no se ve mal. No llama la atención. En cambio, una mujer sola, un día, bueno, pero al segundo día dicen, ¿esta qué pasa con ella? Y la ¿no? gente joven, hay, porque bueno, sabemos que hay como un incremento del consumo, ¿no? Uh-huh. De alcohol entre la gente joven. Ya habéis tenido... Ya se está empezando a notar que van llegando cada vez gente más joven, ¿eh? Gente muy joven, te hablo de 20 y pocos años, incluso 18 años, con serios problemas de abuso, serios problemas de abuso y en muchos casos mucho descontrol, mucha impulsividad, con lo cual le acarrea problemas sociales e incluso problemas judiciales. Y todas estas personas pues han empezado a consumir hace poquitos años porque tienen ya poca edad, pero claro, el alcohol pasa factura, sobre todo cuando se consume así muy abusivamente. Sí, sí, sí. Entonces está cambiando un poco el perfil de las personas que llegan. Y una preguntilla para las familias, para que puedan detectar, vamos, con prevención, si hay algún patrón de comportamiento, por si algún familiar nota algo en un hijo, en una hija o en la pareja, si hay algunos comportamientos que siempre se repitan antes de... A ver, es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad que llega muy poco a poco. Muy poco a poco. ¿Dónde está la frontera entre un beber normal, entre comillas, y un beber abusivo o que está dando problemas? Es muy difícil determinarlo. Entonces, desde luego, una persona que beba y beba a diario, o no a diario, pero que beba en exceso cuando bebe, está más cerca de poder adquirir la enfermedad que uno que no tiene ese patrón de consumo. Pero aún así, claro, los familiares que lo tienen alrededor a una persona que bebe, pueden empezar a notar que tiene mal genio, sobre todo cuando no bebe, o que cuando bebe se olvida de todo, ya no le importan ni problemas, ni familia, ni preocupaciones de ningún tipo, ni si hay que encargarse de algo, como si no existieran. Son personas que van poco a poco desligándose de lo que es la unión familiar, van perdiendo la comunicación con su familia. Cosas así, despiste, luego ya empiezan los problemas de sueño, cada vez duermen menos, se acuestan antes y se levantan, o no antes, pero se levantan muy temprano, se van a la calle inmediatamente. Son actitudes o formas de vida que van señalando que algo pasa. Y en los jóvenes, pues, claro, el patrón de consumo es otro. En los jóvenes suele ser más el fin de semana. Los alcohólicos de fin de semana, se le dice. Que se llega a ser, claro. Entonces ahí pues también se van aislando mucho, también tienen como una actitud muy pasota ante todo, y sobre todo no quieren que se les diga, ni quieren que se les pregunte, ni se les, de alguna forma se les cuestione si beben o no beben, ¿no? Cuando se ponen ello, como agresivos ante ese tipo de conversación, no es que sea seguro que está pasando algo, pero bueno, es como un toque de atención que hay que tener en cuenta. Es que para ellos, al contrario, yo lo que he llegado a escuchar de ellos es lo mejor es vomitar más veces durante el fin de semana. Y si, pues yo he vomitado hasta 3 veces. Y el otro, ¡guau, no veas! Te quedas tú. Se ¿cómo? Tiene tan poca conciencia del peligro que tiene el alcohol, que es casi eso, se alardea de haberme bebido pues más que otro y el doble que no sé quién. Y se creen, no sé, más chulos, más modernos o más no sé qué es. Porque, bueno, el alcohol está ahí y nadie lo discute y nosotros no somos una liga antialcohólica, ni muchísimo menos. Pero bueno, nos gustaría que la gente conociera los problemas que puede tener el alcohol para evitarlo. Porque es importante poder evitar un problema, entonces que no tengan esa venda puesta o... Yo creo que no la tienen. ¿Y al botellódromo os acercáis alguna vez en alguna actividad? O... Sí, también. ¿Y es difícil? Es muy complicado, porque sobre todo últimamente están, es que Silvia lo sabe, hay problemas, claro, porque ya llegan sí. casi medio ya en un estado lamentable, en el que no están muy bien, no todos, no podemos generalizar, pero bueno, se pierde bastante el control y cualquier actividad que se quiera hacer allí se complica bastante. Hay veces que hemos hecho cócteles sin alcohol y lo hemos repartido en ese lugar, pero claro, se ríen, claro. Es que resulta, le echan el chorreón, lo aliñan, como dicen ellos. Claro, entonces es complicado. También se han hecho pruebas de alcoholemia gratuitas en colaboración con la policía. Con la policía y con... Ciudadanos, no me sale. Ciudadanos de la droga. Ciudadanos de la droga, pero los que van son los de Protección Civil y nos han hecho el favor varias veces. Y entonces, bueno, esa otra actividad que, mira, ellos son conscientes en el momento del grado de alcoholemia que tienen. Son pruebas, por supuesto, voluntarias y que el que quiere se las hace, pero les da una información que... Bueno. Incluso puede que alguno alarde de... Claro, claro, pero es que todo es así, ¿no? Yo creo que no es el lugar más adecuado, aunque estén precisamente bebiendo, pues por eso mismo no es el lugar más adecuado para hacer prevención. El problema del alcohol es que está socialmente tan aceptado, ¿verdad? No se ve como droga. No se ve como una droga, dura. Dura, sí. Entonces, ¿qué es lo que se... Vamos, que aparte de todas estas cosas, el otro tipo de drogas está... A mí me da un poco de miedo también, porque claro, parece como que se está equiparando un poco como con el alcohol. O sea, ya es una mezcla ahí explosiva, que igual cuando yo era jovencita, pues que también salíamos y bebíamos y esas cosas, que gracias que no nos ha pasado nada, ¿no? Pero que nos podía haber pasado, pero ahora se incrementa, ¿no? El peligro también con las drogas y lo mezclan mucho la, claro, gente joven. Claro. Una vez que pierdes un poco el control, te desinhibes y estás un poco como más no le encuentras tanto problema a cualquier cosa, ¿no? Y si te ofrecen otra y realmente pues en lo que es la diversión, la juventud, pues suele haber bastante facilidad a la hora de encontrar drogas, pues sí. Drogas de otro tipo. Y que quiero el decir. Lo conductor casi siempre es el alcohol. Sí, sí, sí, claro, sí. Y además puede derivar en enfermedades mentales graves, ¿no? Claro, claro, o sea, que sí. Combinación. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero volvemos a lo mismo. No sé si hay poca información o es que no les llega, ¿no? No ven ese peligro o se creen que por ser jóvenes pueden hacer todo y no les va a pasar nada, ¿no? Sí. Esa sensación de que le puede pasar a otro, pero a mí no, ¿no? O lo que comenta Sena, que bueno, que como es tan cotidiano, ¿no? Porque, por ejemplo, para consumir cualquier otro tipo de droga, que el alcohol es una droga dura, vamos a decirlo, Para consumir cualquier otro tipo de droga, pues tienes que ir a sitios o tienes que tener contacto. Sin embargo, el alcohol pues lo tienes en los supermercados, en las casas de cualquier persona. Para personas enfermas tiene que ser también mucho más difícil, claro, de evitar, que tiene que ser a lo mejor otro tipo de terapia diferente, ¿no? Que con otro tipo de sustancias, ¿no? Claro, el alcohol está totalmente a la mano, ¿no? Por eso. Y te lo ofrecen en cualquier sitio que llegas. Tú llegas de visita a una casa y ¿qué te ofrecen? Una cerveza o una copa de vino. Las celebraciones. En cualquier situación está el alcohol por medio. Entonces, claro, la persona que tiene problemas con el alcohol se tiene que concienciar muy bien, porque como bien decís, otra droga hay que buscarla, ¿no? Hay que hacer más el esfuerzo de ir a buscarla, pero el alcohol es que nos lo meten por los ojos. ¿Se suele asociar alguna droga al alcohol? El alcohol asocia al tabaco. El tabaco muchas veces cuando la gente deja de fumar dice, ay, es que la cerveza, el café, es una droga que se asocia a ciertas cosas, a ciertos actos. ¿Con el alcohol pasa lo mismo? El alcohol se asocia, ahí cada vez más está los policonsumidores, ¿no? Que puede ser que sean consumidores esporádicos de otras drogas, pero que sí, que lo que pasa es que no es una concreta, ¿no? Bueno, hay consumidores, por ejemplo, de alcohol y cocaína con bastante frecuencia. En los jóvenes, sobre todo en los más jóvenes, alcohol y porro. Pero claro, es la puerta de entrada a otras cosas, ¿no? Como estábamos diciendo. Mari Carmen, estoy muy callada. Cuéntanos, ¿cuál es tu misión en la asociación? Bueno, yo soy enferma alcohólica y llevo pues 17 meses yendo a la asociación. Bien. Y en verdad estoy muy contenta porque mi vida en verdad me ha cambiado, vamos, por completo, ¿no? Soy otra diferente, yo qué sé, ¿no? Lo que dice Cinta, en verdad me han ayudado todo muchísimo, ¿no? A mis compañeros como Cinta, como Antonio, todos están allí. Y yo pues estoy muy contenta de cómo estoy. Y eso sí, yo me parece a mí que el alcohol es la peor droga que hay. La peor droga que hay. Yo, en verdad, como dices, así, vamos a casa, algo a lo mejor, vamos a casa, nos ofrecen alcohol, pero vamos, que yo soy bastante dura y que lo que, vamos, he dejado atrás, no quiero vivirlo otra vez, ni mucho menos. Yo, en verdad, yo he ido sola. Yo, a mí no me ha llevado nadie. Yo soy casi, me parece, la única, ¿no?, que ha ido a la asociación sola. Yo tenía un problema, me levanté una mañana, vi en mi buzón un folleto y entonces de ahí pues llamé y ya hablé con Cinta y quería cambiar por completo porque yo no soy la persona que bebo todos los días, pero claro, mejor vivía cada 15 o 20 días bebía, ¿no? Y cada vez más, hasta que llegó un momento que no pude controlarme. Y yo fui sola a la asociación, me dio mucha vergüenza, porque claro, como mujer que soy, pues está mal visto que a lo mejor un hombre. Pero vamos, fui sola y aquí estoy, yo estoy muy contenta, hoy. Y hasta hoy. Pues sí. Es muy valiente. Sí, muy valiente. Sí, porque además las mujeres, la mayoría, son alcohólicas anónimas, ¿verdad? Siempre, por lo menos yo siempre oí decir que alguna tía, alguna abuela, que bebía en su casa, escondidas. Sí, sí, sí. Muchas veces, por lo que hablábamos el otro día, del problema que no tiene nombre. Exactamente. Aunque para beber no hay que tener ningún problema, ¿a que no? Se busca, creo que sí que se busca. Yo se buscan excusas, ¿no? Porque sí, se busca excusas porque yo en verdad problema. ¿Qué problema tiene? Tenía a mi madre, tenía a mi hija, tenía mi trabajo, tenía todo y sin embargo bebía. Cualquier cosa me se hacía un mundo y cómo se solucionaba con la botella, ¿no? Claro. Y ahora sin embargo no. Yo he estado harta con mi trabajo, que estoy cuidando a personas mayores, estoy muy contenta y lo que más me duele, en verdad, es que mi madre se ha ido a la tumba y no me ha visto cómo estoy. Porque todos los días se levantaba llorando y con una quema me retrasaba un poquito, ya la pobre estaba siempre pendiente, que si veía y yo y ahora estoy muy contenta, tengo mi hija con 7 años, tengo otra con 20, pero vamos, estoy súper contenta, estoy muy contenta, estoy, mi hija cada día la veo más feliz, más alegre. Sin embargo, antes, pues... Ha sido una liberación. Sí, no, lo que pasa es que ahora mi hija me ayuda a mí. Claro. Ahora me dice a lo mejor, mamá, ¿esto qué es? Y yo, no, no, que no, que esto es a lo mejor Coca-Cola. Ah, bien, Coca-Cola sola, y coge su vaso y lo prueba. Y vamos a ver si, sí, porque sabe. Sabe la. Le da miedo. Sí, sí, claro. Da miedo. Yo creo que mi hija. No quiere perder lo que tiene ahora. No, no, no quiere perder lo que tiene. Además, los miércoles me dice, mamá, venga, que nos vamos a hacer los flecos. Porque ella dice hacer los flecos, ella no dice la terapia. Vamos a hacer los flecos, venga, que vamos, para que no se entere nadie. Vamos a hacer los flecos. ¿Tu madre dónde va? Dice la vecina. Dice, no, mi madre que va a hacer flecos. Los montones para feria. Y ella también se viene allí conmigo, claro, y está allí también abajo, ¿no? Y ella pues, también está viviendo así cuando vamos de viaje o lo que sea, la llevo a ella, ¿no? Y para mí es un gran apoyo. Yo es como si fuera, porque yo estoy sola y mi casa. Claro. Mi casa, allí son los que me escuchan cuando tengo problemas y cuando me siento mal. Y porque el alcohol, en verdad, las personas que no beben no saben lo que es. Entonces lo primero que dice, mira, borracha. No lo entiende. Y una persona tú le puedes contar a lo mejor cualquier cosa, pero no entiende. La única que yo más he escuchado y que yo me comprende es allí. Mis compañeros, ya te digo, Cinta, todo lo que estamos allí. Y es un buen esfuerzo. Y yo lo que quiero desde aquí también decirle a esas personas que le hacen falta, tanto como sea hombre como mujer, que adelante, que allí en el Nuevo Caminar estamos para ayudar en todo lo que se pueda, vamos. En todo, incluso yo si puedo ayudar, pues. Bueno, yo supongo que con tu testimonio. Ya estás dando ejemplo. Es más que. Ejemplo. Importante, ¿no? Yo siempre me he preguntado, bueno, yo he leído algo porque mi padre era alcohólico y en ese aspecto te voy a decir que los hijos de alcohólicos sufrimos mucho, ¿eh? Mucho. Y entonces. Siempre he leído un poco del tema, ¿no? Y decía que es algo genético. ¿Estás de acuerdo, Cinta, o no? Mira, en eso todavía, yo creo que todavía en los estudios dan versiones de todo tipo. Puede haber algo genético, como dice, algo biológico que se pueda heredar, pero no está demostrado. Lo que sí está claro es que hay un efecto, digamos, de imitación. Que pueden tener los hijos con respecto a su progenitor, a su padre o a su madre que bebe, porque aunque lo estén pasando muy mal, están aprendiendo a comportarse de esa forma, ¿vale? Igual que no te gusta que te griten, pero aprendes a gritar. Uh-huh. Es algo así. Entonces, se combinan una serie de elementos y, por supuesto, también el ambiente, lo que haga el ambiente, lo que se deje uno llevar por el resto de las personas que te rodean, hacen mucho. Entonces, es una combinación de los tres factores y no se sabe qué tiene más carga dentro de todo eso que influye. Claro, porque yo me pregunto muchas veces, por ejemplo, el caso de mi padre, que andaba mucho estaba mucho en la calle por su trabajo. Entonces decía mi madre, es que claro, como está con mucha gente en los bares, tiene que beber. Y yo le decía, pero hay mucha gente que está con mucha gente en los bares, sale todos los días y no beben, ¿no? Entonces, hay a lo mejor una predisposición, ¿no? A desarrollar esa enfermedad que otra persona a lo mejor no la tiene, ¿no? Dice Loli Cecilia que no. Yo creo que no. Soy la Cinta. ¿Por qué? Porque vemos personas que a lo mejor no han bebido nunca. En el caso de mi padre, por ejemplo, incluso era una persona que chillaba a los demás cuando se emborrachaban. Y al final de su vida lo fue. Entonces, no, yo pienso que fue porque, claro, lo tenía muy amado, ¿no? Y todo es muy fácil y se está muy bien cuando se está borracho, ¿no? Porque la persona pierde la noción de las cosas y vive en un estatus, pues mira, todo muy fantástico según se lo monte, ¿no? Pienso, no sé. No sé, yo creo que es como con cualquier otro tipo de droga, que se prueba, te gusta y te hace sentirte en algún momento bien, pero que después termina pues destrozándote la vida. Cuando te engancha no estás disfrutando con ella, ni mucho menos. Exactamente, entonces bueno, no sé si habrá predisposición genética o no para el consumo de sustancias evasivas, vamos a decir, ¿no? Pero puede que exista algo, es una cierta inclinación, pero fundamentalmente es eso, que no piensas que te va a pasar a ti, porque Mucha gente que yo he visto con problemas con alcohol, ¿no? Porque todo el mundo, mira, aquí está claro, conocemos gente o tenemos casos cercanos. Y bueno, no son conscientes hasta que empieza a causarle otro tipo de problemas, claro. Lo que cuando sí revientan que está... un coche, cuando empiezan a tener problemas con la pareja, cuando... Lo que, entonces... sí está claro es que cuando una persona no abusa, aunque tenga la predisposición, no va a tener la enfermedad. No va a llegar a ser alcohólico. Ahora, cuando abusa y tiene la predisposición, pues llegará antes que otro que esté abusando y no tenga la predisposición. Exactamente, sí. Lo que sí creo que tiene que quedar claro, y yo lo puedo decir, que la gente se cura. La gente a lo mejor necesita ayuda, ¿no? Pero que busques ayuda y que hay esperanza, vamos. Que mi padre se curó, vamos. Mi padre, los últimos años de su vida fueron los más felices de su vida. Claro que sí. Tiene curación, si no, no estaríamos trabajando por ello, claro. Claro. Siempre hay que tener esa esperanza. Y a los familiares que nos llegan solos siempre se lo decimos, y vamos, y a los enfermos, ¿no? Que es lo más importante y es la luz que tenemos que tener al final del camino, que hay curación. Curación en el sentido de no que vaya a volver a beber, a poder consumir controlando, eso sí que no va a poder ser. Pero si aparta la bebida de su vida y se rehabilita y vuelve a aprender a vivir sin tener que tener la sustancia al lado, pues vivirá tranquilo y a gusto y disfrutando de la vida quizás mucho más que las personas que no han pasado por un problema de este tipo tan fuerte. Sí, sí, porque disfrutan mucho más. Valoran todo. Valoran todas las cosas. Claro, es como el que ha estado enfermo y de repente se cura y disfruta de la vida, ¿no? Claro, lo que pasa es que se valora eso, malas cosas, ¿no? Y salir si se puede salir. Salir si se puede salir porque yo misma estoy saliendo, ¿no? Lo que pasa es eso, que te pone mucho empeño y mucho. Yo me he ido a todos lados de vacaciones, voy a todos sitios y yo para mí... Yo antes no sabía divertirme si no era con el alcohol. Yo iba a bailar y yo no, si no bebía, no bailaba. Ahora, si bebía y me hartaba, pues venga, ya estaba bailando. Y sin embargo, cuando allí, me pegó una pecha de bailar, vamos, no me hace falta ni el alcohol. Entonces yo, ¿cómo fui capaz yo de bailar tanto sin alcohol? Yo misma me notaba hasta extraño porque, claro... No, era yo de esto, ¿no? Y salir si se puede salir, si se quiere, y eso si se puede salir. ¿Sí? Uh-huh. Y yo estoy, vamos, estoy ya, digo, contentísima de cómo estoy. De cómo estoy, bueno, duermo a gusto, me levanto a gusto, no me hace falta beber, vamos, para nada. Sin embargo, sí que si tenemos así a personas que beben, pues claro, hay que darle un poquito de lado. Porque yo tenía amigas mías que bebía, le dar consejo de, pero no has querido dejarlo, ellas siguen, y entonces yo, pues, ¿qué he tenido que hacer? Pues apartarla un poco de... Porque yo no puedo ir con esa persona a tomar un café porque detrás va el cubata. Y entonces yo, pues, ya no me siento mal por mí, pero también incluso me siento mal por ella. Claro. Porque, y entonces, claro, eso sí, apartar así un poco... Seleccionar un poco más. Seleccionar a las personas, sí, tiene que... Bueno, pues si queréis añadir... Yo quería hacer una... Bueno, recalcar, ¿no? Que creo que no se tiene conciencia que el alcoholismo es una enfermedad y que se puede salir. Lo que pasa es que veo que hay mucha discriminación porque podemos entender... Esto es una adicción, es una droga y una sustancia. Entonces, podemos entender una adicción a las drogas y quizá a lo mejor está más comprendido socialmente, ¿no? Incluso hay más empatía, ¿no? Con una persona que tiene un problema de droga... Y sin embargo, una persona que tiene problemas con el alcohol, pues no se ve tanto como eso, como una enfermedad, ¿no? Entonces, que seamos conscientes que es un problema, igual que una adicción a otro tipo de droga, cocaína, heroína, hablamos de ludopatía, por ejemplo, y que se puede salir, ¿no? Entonces, quería preguntaros de qué vive la asociación, con qué recursos contáis, porque estáis hablando de un gran trabajo, personas que... tienen que asistir a otra. Entonces, ¿con qué recursos cuenta la asociación? Bueno, la asociación es una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, depende de las subvenciones que recibimos, tanto de organismos públicos como privados. Estamos siempre haciendo proyectos para presentarlo a las distintas convocatorias porque es de la única forma que podemos seguir adelante. Y luego las aportaciones que tenemos, cada persona que asiste no tiene por qué aportar nada, pero bueno, hay quien tiene una pequeña cuota que cada uno en la medida de sus posibilidades pues la aporta, y es como su granito de arena, ¿no? De una alguna forma, o sea, es una forma de sentirse que está ayudando a mantener aquello, ¿no? Con lo poco o lo mucho que pueda. Y luego hay personas que nos dan donativos. Son poquitas, esperemos que pronto sean más, porque la verdad es que es fundamental. Muchas veces tenemos tantas ideas, tantos proyectos que realizar y tan pocos medios, que nos vemos casi atados de pies y manos, ¿no? Vemos las necesidades, pero no sabemos cómo poderlas llevar a cabo, ¿no? Y bueno, sería una forma perfecta de poder seguir ayudando a los que lo necesitan. ¿Y dónde está la sede para aquellas personas que no lo sepan? Está aquí en Écija, en la calle Navaja, número 12, que si no orientáis mucho, una calle estrechita que hay entre la calle Ancha y la calle Arroyo. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos para lo que necesitéis. Para todo el que lo esté escuchando y quiera información o se le haya quedado algo, en fin, le haya despertado algún interés, pues encantado de poderlo atender. ¿Tenéis algún horario determinado? Estamos normalmente por la mañana de 9 a 1, y por la tarde de 6 a 8, 8 y media, ahora en invierno. De todas formas, puedo dar un teléfono que si no contestara nadie, porque da la casualidad que no hay nadie, hay un contestador al que siempre le miramos los mensajes y bueno, ya responderíamos, que es el 95-483-1354. Repite, por favor. 95-483-1354. Yo voy a decir la última cosita, y es que, bueno, yo conozco la Asociación Nuevo Caminar, conozco a Cinta de mucho tiempo porque he colaborado, y yo pues quiero felicitar a la gente que hay allí porque llevan muchos años luchando por esta asociación. Ha habido buenos momentos, ha habido malos momentos, y he visto directamente la gran ayuda que prestan a todas las personas que van allí. Y como ha dicho Mari Carmen, es verdad que la persona que va allí se siente como en su casa, porque hay un grupo de personas que arropan, vamos, sin problema ninguno, y desde el primer día que alguien entra por aquellas puertas, los arropan con muchísimo cariño, se vuelcan, o sea que yo pues lo quiero resaltar porque bueno, creo que es importante que se sepa el tipo de personas que hay en la asociación. Bueno, pues muchas gracias por la parte. Muchas gracias a vosotras y sobre todo a tu testimonio, que me parece muy importante que la gente lo haya oído, y muy valiente. Y a ti también, por supuesto, por tu trabajo. Y deciros que podéis continuar en el programa hasta que queráis, y que en lo que podamos ayudar desde esta emisora estamos dispuestas, ¿vale? Estupendo. Vamos con los libros, Emma. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. ¿Os gusta leer? Sí, sí, sí. Siempre le preguntamos a las personas que vienen invitadas si se acuerdan de algún libro para recomendar. ¿Te acuerdas de alguno ahora o no? Me pones en un aprieto porque ya... ahora mismo no estoy leyendo ninguno, llevo un poco de tiempo. Tengo allí acumulado, no sé cuántos para leer, pero... A ver, me gusta la novela. Me gusta la novela. Y... novela histórica sobre todo, pero no recuerdo cuál ha sido el último. ¿Me pilla? Me la tenías que haber avisado. Bueno, te da tiempo, ve pensándolo mientras Lola nos habla de un libro que ha leído ella, que quiere comentar, ¿no? Sí, bueno, el libro se llama El burka como excusa, y lo ha escrito una argelina que se llama Basila Tansali. Es una feminista argelina muy importante. Entonces, bueno, esta mujer en el libro relata de alguna forma el proceso político tanto en Francia como en España, todo el revuelo que se ha montado con la problemática del velo y del velo integral. Ella habla del velo integral o incluso el velo, ¿no? Entonces ella procede de una familia, ella vivió en Argelia hasta los 40 años, es conocedora profunda de una familia musulmana, entonces ella es conocedora del Islam, que es en ese libro, en ese sentido me ha parecido súper interesante, porque no conocemos esa realidad y muchas veces por ese desconocimiento pues opinamos en un sentido o en otro, ¿no? Entonces esta mujer lo que plantea es que ella proviene de una estirpe de mujeres, ¿no?, en la que su abuela era la velada, que su madre ya luchó y no se puso el velo o se lo quitó, y que ella, por supuesto, nunca había tenido velo, ¿no? Entonces le aterroriza y le preocupa profundamente, pues cuando va a su país, a Argelia o a todos los países del Magreb, bueno, la vuelta del velo de las mujeres, y que en Europa se esté utilizando muchas veces a través de estrategias como el feminismo islámico, etcétera, etcétera, que son interesadas, ¿no?, para mantener una marca cultural que en definitiva no es más que un símbolo de sometimiento y de humillación hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante porque aparte de todo el análisis que hace de los últimos acontecimientos, tanto en España como en Francia, legislativos y demás, aparte de eso, pues bueno, porque es una mujer que está muy legitimada para hablar de este tema, ¿no? Porque es feminista, porque es argelina, porque es de origen musulmán, porque es su familia. Entonces es una conocedora y habla desde el conocimiento y desde el rigor, ¿no? Entonces también es muy interesante, ¿no?, lo quería comentar también, que porque esta mujer habla en francés, ¿no? Nosotras la hemos visto en alguna conferencia y hay que traducirla. Y para la publicación en español, lo ponía en el libro como agradecimiento, yo no lo sabía cuando lo compré, le hacía un agradecimiento a Gussi Bertomeu y a Cristina Llorens, que son amigas nuestras de una empresa que hace trabajos feministas en temas de nuevas tecnologías que se llama Arte Final, y que bueno, han colaborado con nosotras un montón de veces. Entonces, bueno, pues me alegró mucho, y es un libro altamente recomendable porque clarifica mucho las posturas, incluso para las mujeres que no hemos planteado ese tema muchas veces, si sí, si no, si sí, pero es altamente clarificado. Lo recomiendo. ¿Cómo es el título? El burka como excusa. Basila Tansali. Bueno, y también siempre hablamos de una película. Esta semana, como en el Club de Literatura de la Asociación Yerbabuena, también nos ponen deberes, y el deber era ver una película que se llama Náufrago en la Luna. Y Silvia y yo, como somos muy aventajadas discípulas, ya hemos hecho los deberes. Sí, la hemos visto, sí. Es de un coreano que se llama Ae Jung Lee. Cuéntanos, Silvia, la película, ¿qué te pareció? Bueno, es una película, me gustó bastante. La historia es de un chico, un ejecutivo, que de buenas a primeras, así no desvelo la peli, pues aparece en una isla en mitad de la ciudad. Está en la ciudad, pero está en una isla. Y hay una chica, pues que por cierto iba a buscar después de ver la película el nombre concreto de la enfermedad, que se da mucho en Japón, de los chicos que permanecen encerrados en sus habitaciones durante meses y no salen y están todo el día conectados con el ordenador. Pues bueno, hay una chica pues que lleva, creo, 3 meses sin salir o más. Y bueno, la película habla sobre la relación que se establece entre ese chico que ha caído en esa isla, no sabe cómo, pero ha llegado a esa isla, y cómo se comunica con esta chica que está encerrada en su cuarto. Y la verdad que es muy muy original la idea, la película general. Sí. Además tiene un toque de absurdo, ¿no? Sí. De lúdico, también poesía. Es muy bonita, sí, y después, muy original. Sí, original. Y después, por ejemplo, el mensaje del chico, ¿no? De bueno, cómo un chico alto ejecutivo que lo tiene todo y cómo está allí en una isla, ¿no? Y cómo sobrevive. Y bueno, en la más absoluta miseria, pero llega a alcanzar un estado de felicidad sin nada. Y es por la situación en la que está, las metas que se marca, y llega a conseguirlo. Entonces, en su vida normal a lo mejor es insignificante lo que él allí ha conseguido en la isla. Entonces, también se puede tratar mucho, bueno, o sea, se puede ver el tema de la felicidad en esa película. La recomiendo. Repetimos el nombre, se llama Náufrago en la Luna, de Ae Jung Lee. No sé si estará en español, la vimos en coreano, como sí, sabemos coreano. Sí. Por idiotas. Por eso somos las alumnas aventajadas del Club de Lecturas, que además sabemos coreano. Pero vamos, para el que no sepa coreano, que la hay también subtitulada, ¿eh? Que lo sepa. Nosotras no miramos los subtítulos. Bueno, vamos con nuestro espacio verde. ¿Cómo se la sabéis todas? Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya. Yo te quiero verde. Vamos a hablar hoy de algo muy cercano, ¿verdad, Toñi? Efectivamente, de la recuperación de la laguna de Ruiz Sánchez. Esta es una laguna que está aquí cerca, que tiene una superficie de 358,80 hectáreas y es una zona de protección de las aves. Una vez que se recupere, constituirá el segundo humedal de mayor extensión de Andalucía, puesto que el primero está en la laguna de Fuente Piedra, en Málaga. Esta recuperación la está llevando el Ayuntamiento a través de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Y consta de dos fases. Una primera fase en la que se va a hacer el cierre de los drenajes para recuperar la laguna y hacer que vuelva a retener agua para que posibilite la llegada de las aves. Van a demolir una edificación caía antigua que existe en el borde de la laguna y allí habilitar una zona de recepción para los visitantes. Y luego van a adecuar el camino perimetral alrededor de la laguna. Luego ya esta va a ser la primera fase. La segunda se encuentra en estudio y están redactando el proyecto, que se trata de arreglar los accesos a la laguna, la creación de un observatorio alrededor de este sendero con señalizaciones, paneles informativos donde indiquen las diferentes especies que llegan a la laguna. Y dotar además de una serie de instalaciones como centro de visitantes, centro de interpretación, aula de la naturaleza, servicios para los visitantes, aparcamiento, área educativa recreativa. Esto es con el fin de que, hombre, también una vez que esto ya, esta segunda fase esté hecha, todos los centros educativos pueden ir, igual que se va al Coto de Añana a visitar, pues se puede visitar aquí. Además, es un enclave que puede para especies como la grulla, el flamenco rosa y otras especies amenazadas que también como la malvasía cabeciblanca, aboceta, cigüeñuela, chorlitejo, tarro blanco. Qué nombre más bonito, sí, ¿verdad? Sí, me encanta. Eso está camino de zona, ¿no? Sí. Sí, que creo que está esta primavera, ¿no? Era precioso el espectáculo de ya se vieron. La laguna de Ruiz Sánchez. Hombre, yo lo que tendría que decir, hombre, que me alegra mucho, yo conozco la laguna de Ruiz Sánchez bastante bien. Y, hombre, lo que habría también que decir que muchas veces la política agraria ha sido o sigue siendo, en cierto modo, un poco errática, ¿no? Porque precisamente para desecar la laguna se obtuvieron subvenciones porque en ese momento la política agraria lo que pretendía era recuperar tierras de labor y se subvencionó el desecamiento de la laguna. Entonces verás, lo mismo que en otras épocas, pues bueno, pues se ha apostado por los cereales en vez del olivar y se han arrancado olivos, en fin. Que esos cambios con el medio ambiente pienso yo que se deben de estudiar más. Claro, y que se deben de tener más, más rigor, ¿no?, en estas cosas, porque no, después recuperarlas son difíciles, hombre, claro, y cuesta dinero y tiempo. Sí, lo que pasa es que lo han, intentaron eso, sembrar, y claro, el coste de la producción no ha sido rentable. Claro, porque era mucha salina, claro. Entonces no ha podido ser, efectivamente. No, pero bueno, también con la política agraria, que lo que está primando ahora mismo, lo que está subvencionando, es la tenencia de la tierra, porque la producción no vale nada, ¿sabes? Pues entonces le daba igual al propietario en un momento dado. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa que, bueno... Además... Decir simplemente eso, ¿no? Que bueno, que tenemos un medio ambiente y una y muchas cosas muy interesantes, y que, ¿verdad?, que ese tipo de política pues hay que estudiarla con mucho más respeto, porque después no son recuperables ni en un año ni en dos, ¿no? Es un dinero lo que hay que gastar en hacer esas cosas. Y además creo recordar, es un apunte que me rectifique aquí la EFA, pero hace ya tiempo se pasó una lista de firmas desde Izquierda Unida para pedir al ayuntamiento la recuperación de esta laguna. Sí. Y no me he equivocado, ¿no? No. Eso, y el proceso, se inició cuando estaba Izquierda Unida gobernando con el PSOE, vamos. Lo que es del César al César, ¿cómo? Efectivamente. Al César lo que es. Yo lo que es de una cosa lo digo, lo mismo que se dice, la parte mala también hay que decir la parte buena de cada... Y se te ha olvidado decir que han plantado también 5.000 ejemplares de plantas, vamos, de autóctonas también. Se va a pasar. Allí en la laguna. Alrededor de la laguna. Muy bien. Pues vamos con otras noticias más serias. Bueno, más serias, no sé. Que esta no puede ser. Estas serias. Que es la noticia de esta semana pasada, que fue... ¡Ay, es verdad! Vamos con frivolidades. Es que ya me han cambiado de sesión. Me cambia de sesión cuando le parece. Vamos a relajarnos. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? Venga, esto va dedicado a las dormilonas. Toñi. Otro, ¿eh? Bueno, pues esto es para todas aquellas personas que ponen tres o cuatro relojes para levantarse cada una a una hora y al final llegan tarde a todos sitios. Las que necesitamos nada más que una, y al primer toque se levanta no le hace falta esto. Bueno, pues se me doy por aludida, yo soy de las que me cuesta levantarme. Ea, pues tú te tienes que comprar un despertador este que te lanza bolas a la cara. ¡Oh, por Dios! Pero ahí no, viene lo malo es que ahora tienes que encontrar esa bola para que el se despertador calle. Se calle y no ponerla en su lugar. Sí, sí, sí. Reproduce MP3 y radio, y su nombre es Afelio. Luego hay otro. No, que despertadores. Nos pongan la somos todas, pues, si no. Al que le caiga la bola. Así que ya, hombre, por un lado, el ahorro económico, en vez de comprar cuatro despertadores, uno ponerle una hora, otra pozo. Porque yo sé, tengo amigas que a los hijos le ponen dos despertadores o tres. Y luego... mi pareja se pone cinco con los móviles, se pone cinco alarmas, que empieza hora y media antes. Y yo con la primera ya estoy despierta, con lo cual me despierto siempre hora y media antes. Pues con este se acabó, ya lo te despierta. Luego dice que hay otros despertadores también que reproducen gritos. Este sí que no me gusta a mí. Ese que dice que para que se calle tienes que completar un puzzle. Yo es que no me veo a las 7 de la mañana haciendo un puzzle, por Dios. Es que eso ya sería lo último. Qué espanto. Que dice que levantarse así de golpe se gasta un montón. Es malo para la salud. Es malo, que se gasta un montón de energía. Para que el reloj se calle, no puede. Dice que lo suyo es despertarse y quedarse un poquito. hombre, no dormirse otra vez, pero es que te quedarse duerme, un poquito y ya duerme. Levantarte. Pero eso es, eso tiene que ser malo, ¿eh? Se va, que va, mira a mí que me has dado un bote. Yo sueno el reloj y doy el salto. No puedo estar en como, la cama. Como el hombre, no es el minuto heroico. Eso le llamaban así, en el opus se llamaba así, lo de... levantarse de la cama al primer toque, bueno, y eso ofrecerlo a Dios, ¿no? Y se le llama así, el minuto heroico. Yo no se lo ofrezco a nadie. Yo me levanto. Pero haces el minuto heroico. Yo me levanto y punto. Erótico, ¿eh? Heroico. Ah, eso. Erótico, no confundamos. Tengo el oído tapado, ¿cómo? No, pues yo necesito un poco de despertador. Yo como me tengo que levantar una hora, lo pongo, pero me despierto antes. Tú le solo el otro día, de la siesta estaba, pero que no tenía que ir a ningún lado, todo lo tocó. Era lo intento. Y era a las 9:30 y estaba durmiendo, estaba fritita. Pues yo no. Pero yo... vamos. Que no necesito, ¿verdad? Que como tenga que ir al lado, me despierto antes que a mí me despierta otras necesidades fisiológicas. Que lo que te iba a decir, yo escuchaba de mi abuela que decían que rezabas a las ánimas benditas, que te despertaban. No, yo no rezo, pero vamos, que me despierto antes que el todo. Eso lo he escuchado yo mucho. Bueno, pues vamos con otras noticias. A buscar la bolita. Vamos a entrar aquí al parque con la ventana abierta. Salga la bolita por la ventana. Belén. Bueno, las otras noticias. Pues a resaltar la Marcha Mundial de las Mujeres. El 17 de octubre, más de 20.000 mujeres desfilaron por la paz en la ciudad congoleña de Bukavu, después de 4 días de intensos debates. Era el colofón de la tercera acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, un evento que ha servido para apuntalar un movimiento que desde hace 10 años persigue visibilizar y combatir todas las formas de desigualdad y discriminación sufridas por las mujeres. Y este año, pues, ha caído en el Congo. Se ha hecho en el Congo, ¿no? Sí, en Bukavu. La primera se hizo en Vigo. Ah, sí. Y el decidí que fuera en Congo fue en Galicia. Es que... el año que viene aquí, en Andalucía, ¿no? Hemos dicho. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Os comento un poquillo los objetivos de la Marcha Mundial de las Mujeres, que lo que busca es acceso al agua potable, la asistencia médica y reproductiva, la necesidad de un salario digno, la visibilización de los conflictos armados o el acceso a la educación son algunos de todos los pilares que se busca desde dentro de esta organización. Esta organización la conocí en Brasil, en el Foro Social Mundial, y me dejó impresionada de el tejido social tan amplio que tiene. Y allí también estuvo hablando una ministra, es que no me acuerdo bien el nombre, del Congo, y estuvo exponiendo la situación que sufría allí el Congo, que llevan más de 10 años en guerra, una guerra civil interna, y que, como siempre en todas las guerras, la moneda de cambio es la mujer, que siempre están violadas, que les matan a los hijos y las vuelven a violar, es algo increíble. Yo leí unas declaraciones de esta mujer, de una activista congoleña, y me impresionó, que dijo que muchas mujeres, cuando llega la noche, para que no las violen, se van de sus casas y se pasan las noches subidas a los árboles. Sí, no me extraña. Es que aquello es una situación impresionante. A mí se me puso los vellos de punta de lo que el testimonio que ella dio, y es que... Se van a la selva, se van con las niñas, porque casi todas las noches, una noche sí y otra no, entran en su casa. Son asedios continuamente. Son asedios continuos. Entonces, es impresionante, ¿eh? Que las utilizan como arma de guerra, las mujeres, siempre, claro. Así que, bueno. Bueno, también comenta que a esta marcha mundial, la tercera acción global, se unió Turquía, Colombia y, por supuesto, la República Democrática del Congo, que ha habido descentralización. A nivel de España aún no me entera muy bien cuál es, porque yo intenté desde aquí a ver si varios colectivos se movían, pero fue un poco complicado. Pero que cada vez que se repite, aunque se decida un sitio central, se puede hacer descentralizado en tu lugar de residencia. En fin, que todas las mujeres que están interesadas, que se metan en la página web, que se pueden apuntar y desarrollar actividades en paralelo con ellas. Muy interesante. Una idea para el año que viene, ¿no? Es cada X tiempo, pero vaya, que se puede ya ir organizando. Bueno, vamos a poner una música de Chavela Vargas, que a sus 91 años le han editado un disco que se titula Por mi culpa. Tómate esta botella conmigo en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. ¡Hey! Pues ahí estaba Chavela Vargas, que también fue alcohólica, ¿verdad? Se sí. Rehabilitó. Sí, creo que sí. De mayor. Y la pobre ya está bastante mal, porque es muy mayor, tiene más de 90 años, creo. Es auténtica, me encanta. Pues vamos con las convocatorias. Y tenemos una sorpresa para nuestras oyentes, que es que el próximo sábado, día 20 de este mes, vamos a hacer la celebración del programa de Las Somos Todas número 100 en la Casa de la Juventud a las 12 de la mañana, y están invitadas todas las personas que nos escuchan, nuestras oyentes, que nos aguantan hasta el final, por eso lo hemos dicho hasta el final. Y nos pueden ver en directo, que haremos el programa en directo, luego haremos un arroz en el patio de la Casa de la Juventud, y luego pues actuarán amigos y amigas que cantan y echaremos un buen rato. Así que las personas que son nuestras fieles oyentes pueden asistir el sábado día 20 a partir de las 12 en la Casa de la Juventud. Pues y ya no lo repito porque si no va a venir demasiada gente y no cabemos. Eso digo yo. No, eso digo yo. A ver si vamos allí a montar el echando espectáculo. Echando puñados más y ya está. No, sí, con lo del arroz, ¿no? Es que no... Bueno, y más convocatorias. Bueno, desde la Coordinadora Juvenil, que participa en la Casita de Papel, este domingo a la hora, ahora no me acuerdo bien. Si es a las 11:30 o a las 12, hemos quedado en la Casita de Papel, que de ahí nos vamos a desplazar al campo, al Turillote, y vamos a organizar el tema de... Hay dos bases militares, ¿no?, en Andalucía. Pues ya ha habido una manifestación. Para la segunda Morón. Queremos participar para solicitarle a través de los abrazos a los militares que se vayan. ¿En Morón o en Rota? En Rota, sí, en Morón ya ha sido en Rota. Es que nunca me acuerdo cuál era la primera y cuál era la segunda. Entonces, toda aquella gente que quiera participar en la manifestación, la organización la vamos a hacer previamente el día, este domingo. El domingo. ¿Y vais a abrazar a los militares? Se va a intentar. Ahora, y ya quedan muy pocos militares. No, hombre, no, que hay, sí hay. ¿Qué pasa? Y vamos a intentar ver, entregarle una carta en mano al director o al gerente, el que lleve eso. Decirle pacíficamente, iros, que ya está bien, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ya comenzamos las actividades del 25 de noviembre. El lunes tendremos las jornadas contra la violencia, que ya llevamos realizándola varios años. Como dijimos, como acordamos en el Consejo de Local de las Mujeres, pues se va a dedicar nuevamente al trabajo con, vamos, a los jóvenes, con los centros educativos. Y bueno, pues va a versar sobre temas de sensibilización y de prevención de la violencia en los jóvenes. Y bueno, vamos a tener también muchas actividades que ya iremos comentando a lo largo de estos días. Fundamental también, para que no se nos olvide, aunque la volveremos a repetir, la manifestación del 25 de noviembre, que partirá del salón a las 7:30. Y bueno, desde aquí, ya digo, ya lo repetiremos, pero desde aquí hacer un llamamiento a la ciudadanía, porque bueno, es un reconocimiento también a las 60 mujeres que llevamos, 61 está todavía por confirmar, asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y también un homenaje a todas las mujeres que de alguna forma están sufriendo la violencia en estos momentos, ¿no? Que sepan que no están solas, ¿no? Que entonces, bueno, pues desde aquí hace un llamamiento a hombres y mujeres de Écija, que el día 25 a las 7:30 de la tarde desde el salón, pues acompañemos esta manifestación en contra de esta lacra social, que bueno, que a pesar de que de todos los recursos que se le destinan, pues no conseguimos erradicar. Hoy ha salido una que la han encontrado, sí, pero no me he enterado si la han encontrado muerta o... Ese es el caso, hay un caso todavía por confirmar, no se sabe, bueno, se sabe que ha asesinado, pero no se sabe si es violencia de género, todavía, por lo menos desde lo que yo sé. Yo sé que lo escuchaste en mediodía. Más convocatorias. Bueno, el día 27 de noviembre tenemos un taller que se llama Del amor romántico al amor compartido. Al amor propio compartido. Ah, bueno, el propio. Cada uno que se busque el suyo. Bueno. Ahí está la importancia de buscarse ese amor propio, para después compartirlo. Bueno, ¿por qué decimos? De compartir nada. De compartir, yo estoy contigo, Toñi, de compartir nada. El amor de una y... Bueno, pues yo soy muy dura y sigo diciendo que es muy importante buscar el amor propio para después compartirlo. Bien, el taller, ¿por qué anunciamos ya este taller? Bien. Lo anunciamos porque aquellas personas, mujeres mayores de 18 años que quieran apuntarse al taller, se pongan en contacto o bien con la Asociación de Mujeres Hierbabuena o bien con el Centro de Información Municipal de la Mujer. Lo digo, y también se pueden llegar a la Casa de la Juventud a través de Silvia. Decimos esto porque son plazas limitadas, que debemos saber cuántas personas van a ser y, total, que se animen a participar. ¿El 27 de noviembre a qué hora? El 27 de noviembre de 10 a 2. ¿Y el lugar? En la Casa de la Juventud. Tiene que ser muy interesante, ¿eh? Yo me encanta, vamos, me apunto ya, ¿eh? De 10 a 2, sí, sí, yo también, Claro, por la noche. Bueno, ¿qué más? Bueno, también este viernes no tenemos teatro, pero el sábado sí tenemos teatro de Marcelo Casa, que se llama Gondolieri di Triana, que es a las 9 de la noche. ¿Pero es teatro o es...? Teatro, sí, pone... Parece género, un monólogo, ¿eh? Pone género, teatro. Ajá, muy bien. Y no es el viernes, es este próximo sábado. ¿Día? Ajá. ¿Día? Día 20 de noviembre a las 9. Después del programa del arroz, nos vamos al teatro. Ya está el día completo. Bueno, pues. Yo no puedo llevar ese aéreo, no puedo llevar, yo no puedo, vais a acabar conmigo. Sí, anda, no te quejes. No vais a acabar conmigo. También tenemos Loli, que es lo que me dijiste de lo de Zuleya, que era el domingo. Era el día 6, sí, yo tenía razón y tú también. Es el día 21. Sí, pero que yo la carta tenía el día 6. Y llamé a Loli y dice, sí, ¿qué tal? Digo, pues me la ha dicho Loli, si es el día 21. Bien, lo vamos a anunciar también que sí. La Asociación de Mujeres Zulaija organiza una gala benéfica el día 21 para Cáritas Diocesana. Sí. El día 21 por la tarde en el teatro. Y a las 12, creo bueno, que y el... a las 12. Ah. Y el 22, del 22 de noviembre al 6 de diciembre, pues bueno, el 22 de noviembre se inauguran también las jornadas barrocas, que bueno, se van a llevar a cabo, pues se va a dar un premio de investigación, va a haber conciertos de Orquesta de Cámara Andaluza, exposiciones, bueno, una exposición que ya está expuesta, ¿no? El 17 de noviembre al 14 de diciembre en el vestíbulo del Teatro Municipal. Y bueno, recorridos históricos, visitas para escolares, visitas guiadas generales y bueno, culminará con el típico mercado de época barroco. Ya iremos contándolo con más detalle también. En principio que se inauguran. Pues nada más. Si no tenéis nada más, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, Cinta, por haber venido. A vosotras. Que lo dicho, que los micrófonos están para vosotras cuando queráis. Y enhorabuena por vuestro trabajo. Enhorabuena. Muchas gracias, Loli y Cecilia. Hasta la semana que viene, hasta el sábado. Vale. Muchas gracias, Ena. Lo mismo hasta el sábado. Lola Bello. El sábado nos vemos. Silvia. El miércoles nos vemos. Somos las alumnas ventajadas del taller de literatura. Hay que ir. Belén también. Toñi. No me acordaba tu nombre. Vamos, eso es imperdonable. A lo que llega. Y Valle. Hasta el sábado. Y a las personas que nos escuchan, ¿no? A las personas que nos escuchan, decir que no, además de en el 93.4 de la FM, nos pueden escuchar a través de internet en nuestro blog de Las Somos Todas y también en el blog de fm-radioecija.blogspot.com. Os esperamos el sábado en nuestro programa Las Somos Todas. Corren los niños por la casa, y aunque poco nos